entrecruza con el concepto extractivista de poder correr en la matriz productiva agroindustrial hacia la mega minería a cielo abierto. Eso es uno de los efectos fundamentales, con lo cual van a quedar fuera de todo lo que es el trabajo de tantos trabajadores afuera. Por lo tanto, esto apunta a la precarización y a la marginación de miles y miles de trabajadores, como estamos viendo hasta ahora, que ya van 200.000 desempleados desde que asumió este gobierno. Me parece que es muy importante estar hoy acá, confluir con toda la fuerza que se viene poniendo en la calle, en toda la provincia, que es muy importante defender un recurso tan vital para todas las personas y toda la actividad que hay en Mendoza, para toda la provincia, que es un oasis. Así que es muy importante defender el agua de los proyectos mineros como San Jorge, que vienen a destruir ese recurso y a destruir la cordillera. Y nada, muy contenta porque es muy grande la convocatoria y porque la gente no se rinde a pesar de la represión y de que insistan. Así que nada, el agua de Mendoza no se negocia. Hemos venido a decirle otra vez a Cornejo, otra vez a la clase política en general. Recordemos que todos los partidos votaron, igual que en el 2019, igual que pasó siempre, votaron a favor de instalar proyectos mineros, desconociendo la realidad de Mendoza, desconociendo la voluntad de la gente, la voluntad mayoritaria de la gente, y esta vuelta con algunas cosas peores, ¿no? Primero, cerrarse al diálogo, porque es mentira lo que ha salido así el gobernador, que están abiertos, todo esto es totalmente falso. Digo, han desoído la academia, han desoído la ciencia, han desoído a la gente en las calles, las asambleas, han desoído a la comunidad directamente afectada, han desoído lo que opinan los pueblos originarios. Llevamos 20 días de movilizaciones consecutivas en todos y en cada uno de los departamentos de la provincia, soportando la persecución, la represión, el encarcelamiento de decenas de defensores del agua, de los cuales todavía tienen en calabozos a Renzo y Facundo Goyano, dos hermanos trabajadores metalúrgicos que simplemente han estado en las calles compartiendo como miles y miles de mendocinos la defensa del agua. Por eso exigimos su libertad y exigimos la retirada de este proyecto minero corrupto con el que compraron a los diputados, a los senadores, al gobierno del colimero Alfredo Cornejo, de la represora Eve Casado, de la represora Mercedes Ruz, que han puesto toda la fuerza represiva del gobierno para tratar de imponer este proyecto que va a contaminar el río Mendoza, llenar de drenajes ácidos nuestra cuenca madre y poner en riesgo el agua que consumimos 3 de cada 4 mendocinos.